Seguro que estoy bailando el mambo y charanga. Oigo un acordeón pitando, es el mío en Guapaya. Seguro que están bailando el mambo y charanga. Seguro que están bailando el mambo y charanga.